domingo voy a la cancha a ver a Boquita, el supercampeón, con toda la banda descontrolada por la marihuana y por el alcohol. Mira, mira, mira qué carnaval, allá en La Boca qué espectacular. Y mira, mira, mira qué carnaval, con la 12 vamos a festejar. Mira, mira, mira qué carnaval, allá en La Boca qué espectacular. Mira, mira, mira qué carnaval, con todas las 12 vamos a festejar. Baila el Diego y toda la 12. Calladas, llora Avellaneda, llora el ciclón, porque este año no ganaron nada. Todo fue de Boca, el supercampeón. Qué carnaval, allá en La Boca qué espectacular. Mira, mira, mira qué carnaval, con la 12 vamos a festejar. Mira, mira, mira qué carnaval, allá en La Boca qué espectacular. Mira, mira, mira qué carnaval, con todas las 12 vamos a festejar. Mira, mira, mira qué carnaval, allá en La Boca qué espectacular. Mira, mira, mira qué carnaval, con la 12 vamos a festejar. Mira, mira, mira qué carnaval, allá en La Boca qué espectacular. Mira, mira, mira qué carnaval, con todas las 12 vamos a festejar.